Los habitantes de Pyeongtaek, de la provincia Gyeonggi de Sur Corea, tuvieron un mitin ante la base aérea de Estados Unidos en Osan y censuraron la experimentación de armas bioquímicas de las tropas gringas. En el acta de protesta, ellos exigieron a las tropas yanquis a suspender la prueba de armas bioquímicas, incluido el bacilo de antracosis y el ejercicio con estos artefactos, castigar al responsable y pedir disculpas el presidente norteamericano a los surcoreanos. Por otra parte, Ryunam News informó que, en las tierras de los contornos de la base de las tropas yanquis, sita en el municipio Bupyeong de la ciudad Incheon de Sur Corea, se detectaron los materiales nocivos que al máximo sobrepasan 24 veces el límite permisible.